25 años de música en Boulevard del Jazz. C'est si bon de partir n'importe où. Will it end on you? Sit and wonder why, babe. The look of love. Hi there, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a nuestro tiempo del jazz aquí en RAI, Radio Andalucía Información. Noche festiva, pues como casi todas, la verdad es que como casi todas, pero esta un poquito más, si me permitís un poquito más, porque hay movidón en una de nuestras calles, bueno, en dos, en realidad son en dos de nuestras calles. Hoy hay movidón, y digo hoy bien, justo hoy, ¿sí? Pues también los domingos son los días de las fiestas. Nunca mejor dicho, aquello de del día del descanso y de la fiesta que dijo no sé quién. Bueno, pues hoy es un día fantástico para disfrutar de un pelotazo enorme que está por nuestras calles. Y no es otro sino el trío de un maravilloso pianista llamado Brad Mehldau. Pues Brad Mehldau esta noche, que no es habitual los domingos, pero da igual, el día da lo mismo, esta noche en Sevilla. Atento porque todavía seguro que encuentras entradas, no deben sobrar muchas, pero hay seguro. Esta noche en el Auditorio Box, que está, como sabes, en la isla de la Cartuja, en la calle Albert Einstein, pues a partir de las 8:30 el trío de Brad Mehldau. Y eso sí que sí es un pelotazo enorme. Y es una posibilidad única de conocer a uno de los grandes. Además es un tipo ya madurito, pero que está en plena forma. Porque si ahora no está en plena forma, cuando pasen ya, pues, tiene lo que tiene, no tiene tantos. Pero bueno, está muy bien. Es joven, relativamente joven. Está en esa edad en la que empieza un hombre a ser entre joven ya y un poco madurito. No sé exactamente, te digo el año en el que nació, él está, no está muy trabajado, no tiene mucho lío. Sí, ha tenido sus líos como todos, pero nació en el 70 pelado, sí, en el 70 pelado, o sea que tiene, pues calcula los que tienes. Pues está muy bien, tiene una edad magnífica y es un gran músico, es un pedazo de músico que además le acompañan pues tres músicos que los dos músicos que lo conocen muy bien porque son su trío habitual. El contrabajista es Larry Grenadier y el contrabajista es Jeff Ballard. Y él al piano. Y eso va a ocurrir esta noche. Un poquito antes, pues prácticamente casi es cruzar la calle. Desde donde estamos, que no es otra calle que la calle de la Inopia, y desde donde estamos, que es el Johnny, uno de los cuatro clubes de la calle de la Inopia, en homenaje a, siempre lo diré y lo digo porque me siento orgulloso de un compatriota almeriense como es Alejandro Reyes Domene, que un día inventó, descubrió, montó y luchó por crear un espacio en Madrid, en la capital del reino. Maravilloso espacio para la cultura, para la música, para el jazz, para el flamenco, para la contrarreforma cultural, como era el Johnny. El Johnny, el San Juan Evangelista de Madrid, por el que pasaron muchos estudiantes andaluces. Me consta que pasaron excelentes profesionales andaluces y también recuerdan ellos, seguro, conciertos vividos en el Johnny. Yo en el Johnny conocí también a gente muy grande y fui expresamente en algunas ocasiones porque era un honor ir a disfrutar en aquel sitio con mis amigos de Madrid a ver a gentes muy, muy, muy grandes y pude disfrutar muchísimo en el Johnny. Así que esta noche estamos en el Johnny de la calle de la Inopia, en el Johnny del Boulevard del Jazz. Una noche antes está aquí, en nuestro Boulevard del Jazz, el trío de Brad Mehldau. Todo es posible en el Boulevard. Y en Granada más, por supuesto. Todo es posible en el Boulevard y en Granada más. Como por aquel viejo dicho de todo es posible en Granada, bueno, pues en el Boulevard también. Casi todo es posible y en Granada más. Y por supuesto en Almería, que será el próximo martes. pero bueno, eso ya lo contaré en las siguientes horas. Ahora estamos en Sevilla, ahora estamos en el Auditorio Box, aunque estemos en la calle de la Inopia. Y esta noche de domingo actúa el trío de Brad Mehldau. Poquito antes ha venido aquí, un poquito antes está aquí, y es para usted y para ti que no pueden estar esta noche en Sevilla, ni van a estar pasado mañana en Almería, en Classic Jazz, que es otro de los grandes pelotazos de la programación de febrero, para culminar con un programa de febrero que ha sido fantástico. En Classic Jazz, en Almería, una de nuestras calles más jazzísticas y más definitivas, de las que últimamente están haciendo cosas increíbles. Así que ya, sin más, hecho el prólogo, saludada a la gente, abrazadas las amigas y besadas con besos reales porque están aquí conmigo, y abrazados los amigos bulevareños, pues vamos a meter señal del... Sí. Joder. Joder, ¿cómo eres? Vamos a meter señal del escenario del Johnny de la calle de la Inopia. El trío de Brad Mehldau. Thank you. Soy Brad Meldow. Saludo a los oyentes del Boulevard del Jazz. Hola, soy Jeff Ballard. Estás escuchando Boulevard Jazz. Thank you. Thank you. Wow. Lucho. The way you look tonight. Brad Mehldau, el trío de Brad Mehldau. En nuestro Boulevard de Jazz. The way you look tonight.

Brad Meldow. Saludo a los oyentes del Boulevard del Jazz. Jazz a medianoche en Radio Andalucía Información. Con Javier Domínguez. Un poquito de pausa, los músicos van a descansar para seguir otro pase más esta noche en el Boulevard del Jazz, aquí en la calle de la Inopia, en el Johnny de la calle de la Inopia, que como sabéis es un homenaje vivo a Alejandro Reyes Domene, un almeriense que fundó, creó y trabajó por la música, por la cultura, por el jazz, por el flamenco, a través del Colegio Mayor San Juan Evangelista de Madrid, tristemente desaparecido, pero que ahí está, y ahí quedan todavía resonando en muchos corazones de muchos andaluces que pasaron por allí, yo entre ellos, no como colegial, sí como escuchante y participante en algunos conciertos y en algunas presencias de grandes maestros del jazz que me hacían pues viajar desde Andalucía para disfrutar con las músicas en directo en el Johnny. Pues esta noche este ha sido el primer pase, seguiremos con, 10 minutos, la gente va a fumar a la puerta, ya sabéis que no se puede fumar dentro, el rollo 24, ya sabéis, las historias, no os voy a descubrir nada nuevo, pero lo que sí es episódico y sí es un acontecimiento importante es que Brad está aquí. Brad está en Andalucía, Brad Meldau, fantástico pianista donde los haya y los hay, y los hay más veteranos que él. Él es un joven y extraordinario pianista y va a estar esta noche, y digo bien, esta noche en Sevilla. Esta noche en Sevilla y el martes, que es fiesta, como sabéis también, nuestra fiesta del 28 de febrero, pues el martes estará en Almería, en Classic Jazz. Y bueno, pues donde quiera que estés, si estás en Sevilla y estás cerca, no te lo debes perder, porque es un lujo estar con, sentir a este trío, que además de él está con Larry Grenadier, el contrabajista, que lleva con él muchísimo tiempo, de toda la vida casi, y Jeff Ballard, que también es amigo del Boulevard del Jazz y que nos ha saludado antes y que nos saluda ahora, por supuesto, siempre está presente entre nosotros el fantástico baterista Jeff Ballard. Jeff, please. Hola, soy Jeff Ballard. Estás escuchando Boulevard Jazz. Estás escuchando Boulevard Jazz. Thanks. Gracias, Jeff. Bueno, pues Jeff esta noche con Brad, con Larry, en Sevilla, en el Auditorio Box, que como sabéis, el Auditorio Box, ¿no sabes dónde está? Pues está en la Cartuja. Está en la calle Albert Einstein. Bueno, pues en Cartuja no te pierdes, porque preguntas si no sabes dónde es, por el Auditorio Box, y tú que sí vives y ya lo conoces, pues allí a las 8:30, a las 8:30 de la tarde, merece la pena disfrutar de este concierto, merece la pena disfrutar con esos músicos, y puedes apuntarlo en tu libreta del corazón diciendo: yo estaba allí, yo escuché en directo a Brad, ya es un haber importantísimo. Después ya sabes lo que pasa con los conciertos, hay veces que están finos, otras veces están menos finos, porque por cualquier rollo, por cualquier historia, yo lo sé bien porque han sido muchos años con ellos, organizando conciertos en los festivales, y sé que hay veces que no están finos, que no están cómodos, que están preocupados por cualquier historia familiar, por cualquier rollo de papeles, por una historia de una convocatoria que ha tenido, de una historia de dineros, de un traspapeleo que ha tenido con una transferencia, en fin, rollos miles. Pero normalmente no suele ser hándicap, porque ellos están acostumbrados, y cuando salen al escenario y notan, ya sea pequeño o grande, y notan esa impaciencia, ese deseo, ese calor, esa fuerza, y aquí nos sobra de eso, nos sobra muchísimo de eso. De conocimiento, de profundidad, de emoción, de calor, de silencio, de arropar al músico, no solamente en las claves de jazz, que son las que yo conozco más, pero también en otras claves musicales. Aquí somos, estamos llenos de fuerza, de calor, de pasión, pero también de profundo respeto y de profundo conocimiento por los ejecutantes, por los músicos. Y Ese es el rollo que yo te estoy contando para que los músicos vuelvan, para que sigamos hablando del trío de Brad Mehldau, para que vuelva otra vez, por enésima vez, a felicitar a los amigos de Classic Jazz de Almería, a la familia Mazuecos, a Pablo, a las gentes que están alrededor del Classic Jazz, que tienen un mérito maravilloso y extraordinario, porque han hecho de eso su vida y con muchísimas dificultades, con muchísimo esfuerzo, con muchísima entrega, hacen de esto una auténtica pasión y hacen que esto sea cultura viva para que los que estamos cerca podamos disfrutar de conciertos como este que esta noche están en el Boulevard, pero van a estar el martes. Van a estar el martes en Classic Jazz. El martes 28, Día de Andalucía, van a estar en Classic Jazz a las 9 de la noche. Y te vuelvo a decir lo mismo, si estás cerca tienes que ir. Si no estás cerca, pues haces un esfuerzo. Y si no, pues por eso. Si no, porque ya estás muy lejos, o porque no puedes, o porque todavía no has cobrado, o por no te puedes desplazar porque tienes a alguien medio enfermo, o tienes a algún niño estropeado, pues por eso está esta noche en el Boulevard. Estamos aquí con el Boulevard, arrancando esas sensaciones maravillosas que desde luego en directo se disfrutan muchísimo más, pero aquí también, porque estamos en directo, estamos en la calle de la Inopia, estamos en el Johnny, estamos recordando a la gente del San Juan Evangelista de Madrid. Esto es el Boulevard, esta es nuestra casa, esta es tu casa, esta es su casa, y donde quiera que estés, aprovecho para mandarte un fuerte abrazo. Si eres andaluz, dentro de 2 días tenemos una fiesta tan nuestra y tan grande como el 28F, y en este caso la fiesta va a ser, y es Brad, esta noche, y esta noche en Sevilla y pasado mañana en Almería, en Classic Jazz. Así que no te digo mucho más. Vamos a seguir disfrutando de este maravilloso trío, y vamos a ya. Bueno, pues avísale a la gente de fuera. Yo no voy ahí. Hace frío, tío. Yo no voy. Díselo. Es que no voy aquí estar diciendo sí, yo sí, pero que es mucho más interesante estar con los músicos. Ya empiezan, ya salen, ya están aquí. El trío de Brad Mehldau, esta noche de domingo, madrugada de sábado, domingo ya que estamos en Sevilla, pasado mañana, martes, en Almería, en Classic Jazz. Fantásticos 3 músicos, fantástico pianista, amigo del Boulevard del Jazz, nos conoce, nos quiere y nos va a reconocer, por supuesto, en cualquiera de las instancias de las que estemos cerca de él para solicitar quizás alguno de los temas que hemos sentido esta noche. Ahí está. Brad Meldow, saludo a los oyentes del Boulevard del Jazz. How long is this going on? Esta noche Brad Meldow en Sevilla, el martes en Almería, antes, un poco antes en el Boulevard del Jazz, y casi siempre en nuestro corazón. Te acompaña como siempre en el control, en la producción y el micrófono, tu amigo Javier Domínguez, que te desea que pases una muy buena noche, que tengas un buen día, y esta noche, si quieres, nos encontramos otra vez aquí, justo alrededor de la medianoche.